¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien en cierto punto, Teresa, porque la verdad es que estoy bastante preocupado desde mi rol de ciudadano en esta cuestión que están llevando, queriendo llevar adelante los políticos de Cambiemos, de haber sacado un decreto hace 2 meses, prácticamente hace 7 semanas, y ahora intentar derogarlo porque les conviene a ellos. ¿Qué es lo que está pasando en realidad, Teresa? Bueno, primero hace bien estar preocupado como ciudadano y como deberíamos estar todos preocupados, porque el gobierno de Macri Vidal lo que viene haciendo desde el mes de noviembre es intentar cambiar las reglas de juego electorales a como de lugar. En el mes de noviembre, diciembre, la gobernadora instó a que Mosca, el presidente de la Cámara de Diputados, conformara una comisión para modificar las reglas de juego electorales. Entre otras cosas, pedía que se separaran las elecciones de intendentes de la de gobernador. Uh-huh. Luego pedía la separación de la elección de gobernadora de la nacional. Por supuesto que a eso le dijo que no Macri, y a lo otro le dijo que no la Constitución, porque es inconstitucional la separación de las elecciones municipales de la de gobernador. Dicho esto, en el mes de febrero se fumó en el aire esa comisión, no hizo ningún dictamen, no hizo ningún informe, a pesar de haber dicho que iba a girar por toda la provincia opinando y recibiendo opinión sobre las modificaciones del sistema. La única cosa que nosotros propusimos en esa comisión era discutir la ley de financiamiento de partidos políticos, debido a lo que todos sabemos, que fue los célebres aportantes truchos que la involucraron a Vidal y al gobierno de la provincia el año pasado. Por supuesto que nos dijeron que no, y ahora vemos que en Nación se ha votado la ley de financiamiento autorizando a que las empresas puedan aportar a campaña. O sea, de mal en peor. Y como si esto fuera poco, en el mes de abril, hace 60 días, el presidente Macri mandó un decreto invalidando la posibilidad del armado de colectoras, y a 60 días le pide a la justicia que dé marcha atrás al decreto que él mismo pidió. La verdad, si no fuera trágico para la ciudadanía, para la democracia y para los instrumentos de la democracia, sería cómico, es un sainete criollo. Uh-huh. La verdad, lo que están buscando, en mi opinión, es salir de la barranca baja, abajo, que van inevitablemente. Todos los días la figura de Macri cae estrepitosamente, y muchos creen que Vidal se salva de esa caída, y sin embargo no es así. Vidal baja en la consideración pública más o menos proporcionalmente a lo que baja Macri. Así que están buscando alguna salida para salvar la figura de Vidal y en fin salvar un pedazo de la elección. El domingo pasado ocurrió la 10ª derrota consecutiva en las provincias, en el resto de las provincias del país. Y este domingo y el próximo vamos a 4 derrotas más para el gobierno. Así que la verdad, lo que creo que están haciendo es confundiendo, ni siquiera hablar de lo que significa, que para mí es más preocupante de todo esto, que es el control de la elección. O sea, la fiscalización y la fiscalización de la transmisión electrónica de datos. Porque todos sabemos que ellos manejan el correo, manejan la gendarmería, en fin, manejan toda la ingeniería electoral. Y hay que estar muy atentos el día de la elección al cuidado de los votos y a su escrutinio, ¿no? Claro. Teresa, le hago una consulta. ¿De qué manera ustedes están pensando enfrentar este atropello a la justicia que están llevando adelante Cambiemos, con habiendo primero llevado este decreto y después pidiendo que se derogue el propio decreto que ellos pusieron? Bueno, yo escuché ayer al presidente del partido de la provincia, Fernando Grey, planteando que van a judicializar cualquier medida que esté por fuera de la justicia, se van a presentar en alzada en protesta, digamos, por esta decisión. Creo que lo tienen que hacer todos los apoderados de todos los partidos. Tiene que haber un rechazo unánime por parte de todas las fuerzas políticas a esto, ¿no? Sí, ¿les dará el tiempo a Cambiemos para poder derogar ese decreto antes del 22 de junio? Bueno, si uno ve lo que han hecho, a ver, digo, no quiero ponerme exagerada, pero si uno ve lo que hicieron con la justicia, si uno ve que Stornelli está 5 veces llamado a declarar y en rebeldía, si ve qué sucede con los arrepentidos, no arrepentidos y el rol de un sector de la justicia, yo puedo imaginar cualquier cosa, son capaces de hacer cualquier cosa. Intentaron poner 2 jueces de la Corte por decreto, imagino que pueden intentar cualquier cosa. Por eso hay que estar muy alerta y todos los apoderados de los partidos políticos de la oposición tienen que ir en queja en el mismo sentido, ¿no? Sí. ¿Usted cree que le alcanza a Cambiemos con esta medida para retener la provincia? No, para nada. Mire, yo lo que creo que la fórmula de Alberto y Cristina Fernández es una fórmula que ha movido el tablero político, por eso suceden estas cosas. Y en la provincia de Buenos Aires, la fórmula de Kicillof-Magario ya en todas las encuestas se da por ganadora. Uh-huh. La verdad que la figura de Kicillof y el perfil que eligió para su campaña me parece que ha sido por demás acertado, porque es en relación directa con la gente, sin la obscenidad que implica el gasto desmedido de las campañas a las que estamos acostumbrados, y me parece que frente a una situación de crisis por la que pasa la sociedad, lo que va a optar es por dirigentes que tengan más que ver con ellos mismos, con nosotros mismos, ¿no? Sí. Teresa, usted recién le acabo de preguntar si pensaba que iba a reelegir Vidal, me dice que no. No. Y bueno, y también me dice que posiblemente Axel Kicillof con Verónica Magario sean los que accedan a ese puesto. Cuéntenos un poco qué provincias se van a encontrar en caso hipotético de que Axel Kicillof y Magario ganen. La verdad que va a ser, esa sí va a ser la pesada herencia. Hay un endeudamiento en la provincia que supera el endeudamiento de la República de Chile. Para que nos demos una idea, en 3 años y medio la gobernadora Vidal endeudó la provincia más que Chile. Tenemos un retiro del Estado de los servicios públicos, fundamentalmente de salud y de educación. Todavía tenemos escuelas cerradas, producto de la desgracia que hemos tenido el año pasado con la explosión en la cocina. En lugar de arreglar las instalaciones, cierran escuelas. Uh-huh. En Mar del Plata, por ejemplo, lo ha dicho ayer una dirigente de Mar del Plata, los chicos van a la escuela con su propia frazada porque no hay estufas. Es tremendo. El deterioro que ha tenido la educación pública ha sido terrible. Y la salud pública también. Hoy no tenemos insumos en la mayoría de los hospitales públicos. No hay vacunas. La vacuna contra la gripe llegó 20 días después. Los ministros no dan respuesta. Hemos hecho pedidos de informes, interpelaciones, notas dirigidas para que de buena fe nos respondan. Y la verdad que no hemos tenido ninguna respuesta. Creo que nos vamos a encontrar con una provincia endeudada, con un Estado ausente, con un conurbano, con una demanda por falta de empleo enorme y una provincia interior donde la producción está absolutamente parada. Miren, en este año, de lo que recuerdo, el cierre de Paquetá en Chivilcoy, el cierre de Loma Negra en Villa Cacique Barker, antes de ayer la suspensión de 100 trabajadores de Atucha, el cierre de canales en Esteban Echeverría, creo que es. O sea, en cada lugar, en San Martín cierran promedio 5 pymes por semana. Bueno, nos vamos a encontrar con una provincia interior paralizada en materia de producción y con un conurbano con una demanda gigante producto del abandono del Estado, ¿no? Sería interesantísimo poder seguir, no le queremos quitar más tiempo, Teresa, le agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, esperemos que las instituciones estén a la altura de la historia y no permitan que se siga avasallando la República de esta forma. Esperemos que sí, porque mire, hay un ejemplo que para mí le dio la sociedad a este gobierno. cuando intentaron el 2x1, que era obviamente una lucha que nuestro país ha insertado en el mundo, la lucha en defensa de los derechos humanos, cuando intentaron esa barbaridad del 2x1, salió la totalidad de la sociedad a la calle, independientemente de su ideología política. Cuando fue el intento de nombrar jueces de la Corte por decreto, hubo también un gran desacuerdo de la gente en este sentido. Me parece que cambiar las reglas de juego con un cronograma electoral iniciado y apenas a 10 días de cerrar los frentes políticos es una burla, es una maniobra para que lo salve del desastre, pero el problema es que la gente se va a expresar en las urnas en octubre. No creo que puedan hacer nada para eso. Muchísimas gracias, Teresa. Que tenga usted un muy buen día. Buen día.